Buenas noches. Muchas gracias. Qué suerte que ha venido esta interesante cantidad de gente en una noche absolutamente imposible como hoy. Yo creo que están contratados. Es imposible que alguien hoy haya decidido venir aquí. Pasarán promotoras de Radio Nacional obsequiándole toda clase de sobornos. Objetos impermeables, sobre claro. todo. Es lo que gracias por estar aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton, que también está aquí. Hola, amigos. Se halla en este mismo caso Jorge Dorio. Buenas noches, amigos de Patricio. Lo dicho. No se concibe una noche así sin venir a este lugar. No, absolutamente. ¿Dónde más van a ir? He avanzado algunos metros en la oscuridad. Y casi me pierdo. Para siempre, como ocurre en las tormentas polares. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿El señor ha estado en muchas tormentas polares? No, pero estuve en la esquina de Avenida de Mayo y... ¿cuál es? Y ahí se hace un tubo de viento. Bueno, ¿no pensó que hay una plaza en el medio y una enorme cantidad de espacio como la 9 de julio? Uno tiene bueno, pero se producen. Buenas tardes. Pero buenas hay tardes. No pude menos que oír esta conversación, ya que estaba participando de Elia. Sí. Pero hay cierta distribución que ahora yo no explico, primero porque sería muy engorroso, y segundo porque no la entiendo bien la explicación. Según cómo esté dispuesta una calle, sí. tranquilamente puede venir vientos de 300 kilómetros por hora. Sí. Bueno, no sé si por suerte, tenemos suerte en la Ciudad de Buenos Aires de que no haya ninguna de esas calles. Por las cortadas que han evitado eso. Sí, sí. Para eso están. Que pusieron las cortadas para que el viento desvíe, se vaya. Desvíe. Pero la tormenta, yo he hablado con mucha gente que estuvo en el Polo Norte... o quizá en el Polo Sur, o en Santa Cruz, no me acuerdo. Sí. El caso es que cuando hay una tormenta polar, un tipo a lo mejor se alejó 8 metros. Sí. No lo encontraste. Fuiste. Más. Ya está. Basta. Usted avanza 8 metros, no encontraron más. ¿Qué cosa? Bueno. Uno piensa, a veces, gente que uno quiere tratar de perderla de vista y no lo consigue, por mucho que se aleje. Bueno, yo perdí una novia... Bueno, en una tormenta polar. No, pero por invitarla a pasar unas vacaciones en carpa polo. En el Chaltén. ¿En dónde? El Chaltén, provincia de Santa Cruz. Ajá, está linda para ir a la playa ahí, ¿no? ¿La perdió literalmente o la tipo lo abandonó por elegir un lugar? No, me abandonó al día siguiente. A la, claro, la si a mí me gusta Punta del Este y Miami, dijo y la tiene razón, la mina, el Caribe y todo lo demás, dijo mientras un señor le tocaba la bocina de un Aston Martin. Es que tuve mala suerte, me agarró una de esas tormentas de viento, ahí sí, son de 150 kilómetros por hora. Y... Incluso cambian de dirección bruscamente, sí, claro. con lo cual usted... Las novias hacen eso. Sí, las novias, a eso me refería. Y la novia también es la que marcaba 150 kilómetros por hora. Con silla y con... Hay un indicio fuerte en el paisaje de esos lugares, que porque los árboles están todos inclinados hacia el mismo lado. Parecen Grisetti, sí. el arquero de Racing. Digo, claro, el viento siempre sopla de ahí. Claro, usted rápidamente lo conjeturó y le quiso dar conversación acerca del pulpo claro. al mozo, que ya estaba harto. Incluso estaba que cada uno que se sentara le dijera, se ve que el viento siempre sopla para el mismo lado. Sí, dice el mozo. Es muy duro pasar una noche en carpa en esos lugares y en esas condiciones. Bueno, pasar una noche en carpa es duro. Pasar una noche aunque duro, más no sea en América Central, en plena playa del Caribe. Sí, puede ser, pero en esos lugares es aún peor. Y si usted no cuenta además con toda la indumentaria apropiada para eso. Ah, sí. Buenas tardes. ¿Tiene indumentaria apropiada? Sí, señor. Esta es la casa bueno, de... Déjeme. ¿Para qué quiere indumentaria? Ah, ¿tengo que decirle para qué? ¿O ya sí. la indumentaria es de por sí apropiada para cualquier cosa? No, no, es... Bueno, para la playa de Chantrán. ¿A dónde fue usted? No, señor, el Chaltén. ¿Y usted cómo sabe? Ah, ¿cómo sabe? Y no es una playa. Bueno, lo peor, que sea. Todavía. Más a mi favor. Bueno, ahí tiene... ¿Usted va a escalar las montañas de granito? ¿El granizo? Está cargando, ¿cómo voy a escalar el granizo? Claro. De granito, señor, la piedra... Granito. El joven es adolescente, por eso tiene granito, sí, caballero. Le llaman el granito. ¿Cómo sabía usted? Que ahí para escalar, ¿usted se sabe clavar? Bueno, ya estamos. También. Recién nos conocimos. Y... Sí, sí. Porque ahí tiene que ir clavando y desclavando. Clavando y desclavando. Y si uno clava muy fuerte, supóngase, mientras va sí. ascendiendo en la montaña, ¿no corre el riesgo de que su propia destreza para clavar se vuelva incompetencia para desclavar? Lo dicho, autobiografía. Sí, pero usted tiene que asegurarse que para desclavar tiene que estar clavado a algún otro lado. El otro. Claro. No sí. Se va a desclavarle a los dos a la claro, vez. Claro, ¿eh? Hay gente que hace así, hay gente descuidada. Bueno, ya me desclavé, ahora voy a desclavar el otro y después clavo. Y cuando reaccionan ya se encuentran en el piso. La palabra otro termina así con... Y ahí el piso le queda lejos. Sí, sí, no estamos, es como... No, estamos hablando del... Che, qué notable la vida aventurera que llevamos, ¿eh? Sí, nosotros siempre nos juntamos, le decimos al público que está presente, en distintos cafés, claro, a charlar de nuestras aventuras en contacto con la naturaleza. Uh-huh. Del orden de... Y vamos a hacer un programa que se va a llamar ¿Te acordás aquel día? Bien. Y nuestras expediciones son Avenida de Mayo y Piedras, a esos lugares. Sí, o Canal 7. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades en la semana próxima, ya que esta termina. Es muy importante destacar lo siguiente. Es muy importante, ¿eh? Levante la mano el que esté bien concentrado. Bien. Muy bien. Veo que hay una gran concentración, y hay un doble al menos en cuatro personas. Sí. Algunos no logran levantar el mentón del piso y... colocaron la posición en varias correcta. Cabezas se lee OM incluso escrito ahí, mire la señorita. ¿No será un lugar de yoga que hacen aquí? Por eso vino toda gente. Bueno, no, dale. Bueno, la semana que viene vamos a estar lunes, martes y miércoles aquí en Maipú 555. Bien. Y usted me preguntará. ¿Y el jueves? Y el jueves vamos a La Plata. ¡Viento! Sí, con mucho viento, al Teatro Coliseo Podestá. Esto ¿cuánto hace sacado, que no vamos, eh? ¿Cuántos hace, recuerdos? Hace sí, mucho que no vamos, así que el jueves, atención La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y atención Buenos Aires, lunes, martes y miércoles, aquí en Maipú 555. En cuanto a Karina Beorlegui, me olvidaba de decirle, mejor dicho, me olvidé la gacetilla, pero me la acuerdo, para decirles que a las 23 del día sábado estará Karina Beorlegui en Sánchez de Bustamante 764. ¿Sí? ¿En el CAF? En el CAF, junto a los primos Gavino, con su conocido show Estos Tangos, Estos Fados. Y Estos Fados, sí. Sí, nadie debe dejar de faltar. Vive Beorlegui ahí. Karina va a ser, con un pianista, va a ser una serie de números de Azucena Maizani. Qué lindo. Entre los que destaca porque a mí me gusta. No salgas de tu barrio. Y aún en la miseria ese tango va a ser y muchos otros. Pero yo sé, pero que no tiene nada que hacer con este. Pero yo sé. Y yo estaré, sí, lo va a hacer, pero yo sé. Pero yo voy a estar en la platea diciendo: el que me gusta a mí, a los gritos, ese no salgas de tu barrio. No salgas de tu barrio. Sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Qué lástima, me gusta el tango, pero su contenido, sus consejos no son adecuados. ¿Cómo una muchachita se va a casar con un hombre que sea como ella? Se vuelve al contrario. Yo ahora deseo... podemos hacerlo, se llama el tango. Sí, claro, pero bueno. Yo deseo que las muchachitas tomen por el mal camino. ¿Por qué? Porque yo estoy en el mal camino. Claro. Ahí yo estoy en las pésimas esquinas. Claro, y si no es imposible cruzarlas. En las esquinas de los malos caminos, allí te esperaré. Ahí están, ahí, clavando. Entonces, y clavando. Entonces, las niñas que siguen por el buen camino... encuentran a otros señores. Claro. Pero buen camino, mire que tiene a veces alguna diagonal que... Siempre hay una diagonal. Tienen mucha rotonda. Eso color de atajo nos conduce allí donde uno ve un empedrado, levanta una piedra y dice, buenas intenciones. Y ve después tirado en el piso el cartelito que dice Inferno. Inferno. Y ahí es donde uno se encuentra con todas sus amigas. Uh-huh. Azucena Maizani, en algún momento era una chica, una buena chica, ¿no? Ciertamente. Y de muy joven estaba en la isla Martín García. Y actuaba en un teatro de ahí y conoció a un marinero. Me contó el guía Martín García hace como 20 años. La isla Martín García no progresa casi. No, y los guías tampoco. Progresa. De ahí son cuentan siempre la misma cosa, ¿eh? Sí, sí. Frondizi, después Perón. Estuvo Frondizi. Pan dulce. Sí, señores, quiero dar cuenta del seminario de Poder Volar que está haciendo mi amigo Claudio Pla. Cualquiera se puede anotar. Digo, aquellos que tienen problemas para volar, por ejemplo, no tienen plata, no, tienen miedo, no alcanzan a comprender cómo funcionan los aviones, todos esos problemas clásicos del pánico miedo en pleno vuelo. ¿Quién? Bien, esto se puede indagar en los siguientes lugares. Hemos resuelto que es preferible llamar por teléfono al 5-219-4028, 5-219-4028. Esto será el día 8 de septiembre, ¿verdad? Sí, el 8 de septiembre. ¿Cuándo es? ¿Fue hoy? No, el 8 de septiembre. No, todavía no es. Es el miércoles que viene. Ah, el miércoles que viene. 8 de septiembre. ¿Sí? Por ahí. No, el jueves que viene. El jueves es el miércoles que viene. Entonces estamos en... Bueno, entonces no trate de... confundir a las personas que después quiere que vuelen. No pueden llegar hasta Corrientes al 200 y quiere que vuelen. Ni sabe qué día es y ya quiere volar, mira. Bueno, esto es en Corrientes, ¿qué número es? No importa. Pero es ahí donde le dije yo. Corrientes 327. Pero no importa porque primero va a tener que llamar por teléfono y anotarse. Si no, lo va a dejar entrar. Lo van a tirar por la ventana, es en el piso 23. Sí, encima es el piso 23. O sea que si no aprendo a volar, chao. Se va a arrepentir en la planta baja. Bueno, sáquenos, pero brevemente, por favor, sí, de nuestra tristeza. Mire, yo quiero saber de qué manera se puede evitar que alguien le cuente una película a uno. Alguien, porque, generalmente un pariente, ¿no? Sí, parientes que cuentan películas, a veces también gente que cuenta sueños, que es más o menos del mismo club. Sí, eso se le permite solamente a las personas muy queridas. Sí, o bien a las personas que le pagan para hacerlo, como el caso de Rolón. Claro, como, ¿no? Rolón. A Rolón le cuentan películas todo el tiempo. Y él explica lo que significa. Pero lo peor lo peor es ir al cine con alguien que ya vio la película. Lo peor es ir al cine, Barton, déjese. Sí, sí. Y alguien que vio la película y que ha resuelto... Por ejemplo, el mismo director de la película, claro. Eso es lo peor. Como hace Campanella, claro. Sí, sí, Campanella va, acompaña al cine a las personas amigas de él y les cuenta la película, les cuenta incluso las escenas que se olvidó de filmar. Acá corté, dice... Sí, acá estaba fenómeno, pero me olvidé de ponerlo. No, pero usted no es de esos que hacen comentarios, por ejemplo, uy, acá trabaja, este trabajó... ese muchacho, película... el pelado este, no es el de tal película, ¿cómo se llama? Y uno le dice, y así. Y entonces empieza... No, yo pregunto mucho cosas tres, como, ¿y ese quién es? Alguien que ya apareció antes en la película, pero por ahí yo no lo vi. ¿Y ese quién es? ¿Cómo quién es? Es el que anda con ella. Oh, confunde mucho... Al personaje, dice usted, pierde... Personaje, sí, claro. Confunde mucho una tendencia que he verificado en algunas películas. Que sean personajes contrarios, sean medio parecidos. Medio parecido. Sí, bueno. Totalmente. Por ejemplo, el novio es un morocho y el amante también. Y a mí me pasaba en Lost, por eso la dejé de ver. Yo veía, ya terminé viendo parecido al chino con la protagonista. Y qué ya... suerte que dejé de ver esa Los serie, tí. Siquiera antes de entusiasmarme. Yo me entusiasmé, la primera media hora me volví loco. Bueno, pasa mucho en películas orientales eso. Ah, no puede ser. Que uno no reconoce quién es quién. Sí, en las uruguayas, las películas uruguayas. Pero son tremendas. Pero lo que usted dice es que es insoportable que alguien le cuente una película, especialmente si la cuenta mal. Sí. Resulta clave, usted dice, resulta que hay un tipo, ¿no? Que... Porque elige el conoce género. Una chica. Y bueno, él era de una familia y la chica era de otra. Bueno, pero estaban peleadas. Ah, para esto... Había un cura. Sí. O peor están, ¿sabes cuáles son los más molestos? Los que leyeron el libro. Dice, no va a comparar. El libro es mucho mejor. El original acá, señor. Ya cortaron. Yo leí el libro y después vi la película. ¿Y? Nada que ver. Nada que leer. ¿Vio que ahora leí el libro, Romeo y Julieta, y después vi la película Hamlet... Sí, era completamente distinto. Salvo los personajes, que yo me los confundo. Pero vio que ahora hacen películas y sobre la película hacen un libro, como al revés. Sí, invirtiendo todo, lo cual me confunde, ¿no? Y después sobre la película hacen otra película también. Teorema, Teorema de. Fue la primera que inauguró, me parece, ese camino. Es posible, una película tremenda de Pasolini. Sí, claro. A mí una vez me tocó una señora. Me una, tocó a mí al lado. También. No, me tocó al lado. A mí también. Fue una experiencia inolvidable, mire. En el cine, al lado, me sentó una señora. Sí. Se me sentó. Señores mayores, casi siempre. Igual que los aviones. Y la señora me preguntaba, no recuerdo si te lo conté aquí alguna vez, pero si no, aguanta. Cuéntelo igual, total, de eso se trata la radio. Y la señora no se va a ofender al mate. Y la señora me preguntaba, era una película de Woody Allen, no me acuerdo cuál. La señora me preguntaba todo el tiempo, ¿qué dijo? Entonces yo le decía... No alcanzaba a leer. Claro, le decía, bueno, que va a bajar a comprar cigarrillos. Seguía la película y me dice, ¿qué dijo? Que la va a abandonar. Y de pronto, Woody Allen dijo una procacidad... Ah, qué hermosura. Y usted le dijo, y la tipa... Muy fuerte. Me imagino. Y la señora me dijo, ¿qué dijo? Y yo con todo énfasis la saqué de la duda. Y no me preguntó más. Y no le dijo, yo le estoy hablando bien o algo así. Woody Allen decía algo así como, no se meta con una de mis aficiones, y la describía. Claro. Ajá. Y... Como guste, le dijo la señora. No pero usted más. Siempre tiene mala suerte con su vida. Sí, señor. Con mi vida en general. Sí, con su vida en general, pero la vida en general es la contigüidad. Sí. Porque usted es verdad, la vida es eso, ¿no? Y sí, el infierno son los otros, me dijo un tipo. Sí, un tipo que dice que le echaba la culpa a los demás. Sí, sí. Las manos sucias, qué sé yo. Usted confía demasiado en el próximo. Pero mire que yo cuando entro al cine, sí, por ejemplo. Sí. Como creo que como todos, por la puerta, elegimos estar en el lugar más alejado de otro ser humano. Es afuera del cine. Lo cual revela que en el fondo no somos tan sociales como se pretende. Eso. No. Y sin embargo, hay personas que a la inversa. Al revés, sí, sí. Porque tienen algún interés. Sí. ¿A usted le parece? Sí. Yo, por ejemplo, está el cine vacío, 2 de la tarde, un miércoles. Y 1000 personas. Sí. Y viene un tipo y se sienta al lado. Ahí algo raro. Si se pone una valija en la falda, Barton salga corriendo. Usted que parece joven. Es un señor extraño. Sí. Y sí, es raro, pero pasa eso. ¿Cómo que no va a pasar? Dígamelo a mí. Claro. ¿Por qué? ¿A usted le pasa seguido? No, pero le pido que me lo diga a mí. Es lindo ir al cine 2 de la tarde con otros 2 espectadores. Es lo más deprimente que hay. No probó con trabajar de día. Sí. Siempre cuenta cosas para las cuales es necesario no trabajar. Por ejemplo, ir a la Secretaría de Cultura con un zapallo en la mano, eso es de tipo que no labura. Eso es de, sí, sí, sí. Ir a la Secretaría de Cultura. Es de tipo que no labura, claro. Con un zapallo más, porque ya usted está pidiendo algún empleo cultural, sí, o un relacionado tejerito con el zapallo. No, pero por lo menos moví el mercado con la compra de mi zapallo. ¿Usted sabe cuánta acumulación de trabajo hay en ese zapallo? Me imagino, muchísima. Tiene mucho valor agregado el zapallo, me han dicho. Y sí, algo debe haber. Hubo manos allí, voluntades, también deseos. Sí, ni manos muy intensas, ni voluntades tan intensas tampoco, ¿no? La voluntad para que un zapallo crezca se limita a mirar. Sí, es de la madre tierra la voluntad, más bien. Claro. ¿No? Bueno, pero usted lo tiene que cuidar. ¿Usted cuántos zapallos plantó para saber? Yo planto zapallos todo el tiempo, escúcheme. Yo he plantado algunos. Cuando era chico en mi casa había quinta. No, no sé si he plantado, he desplantado, más bien. Ah, sí, me lo hacía más desplantando sí, que sí, plantando. Sí, sí, sí. Pero, bien, nada. No, yo planto. Yo como no sé nunca dónde tirar las semillas, las tiro en las macetas. Y crecen después, en serio. Sin hacer nada por ello, yo no riego las macetas directamente. El viejo cuento de Jaureche, que decía que los zapallos solían crecer según la línea de los hilos del telégrafo, o del teléfono, justamente no del telégrafo. Del ferrocarril. Porque los pajaritos se paraban sobre los cables y después... exoneraban sus intestinos, en el interior de los cuales había semillas de zapallo. Claro. Y el mismo fenómeno se daba en los baldíos de los pueblos, ya que, pero ahí no por causa de los pájaros, sino de los niños. De los niños, que son los mismos. No, los que pájaros. No es que los niños se ponían a exonerar sus intestinos sobre los cables del teléfono. No. Esos eran los pájaros. ¿Me comprende? Sí, sí. Le comprendo. Pero, uno al comer un zapallo no debería dejar de pensar en estos fenómenos. Sí, en las decisiones. Son, después de todo, hijos de la invención del telégrafo, del teléfono o del ferrocarril. O del mismo ferrocarril. Y ahora me dejó pensando cómo fue que en el jardín de una casa en la que yo vivía antes me creció un duraznero. Bueno, hay pájaros, hay niños que comen duraznos casi con tanta intensidad como comen zapallos. Sí, son los que llaman a la ambulancia porque tragarse ese carozo no les quiero contar. Es más difícil. Ahora, y de aún el no ser más elemental, sería una piedra, y ¿qué se propone una piedra? Y seguir estando. No le cuesta mucho. Ahí está. Pero por ahí a los animales más sencillos, ¿qué les cuesta esto? Bueno, hacer alguna clase de relación con el entorno, así se llama. Entonces, de ahí sacan las sales minerales, sé con qué se alimentan las amibas o los paramecios. Pero poco a poco vamos teniendo más habilidades, entonces el intercambio con el entorno es mayor. E incluso llega un momento en que podés cambiar de entorno. ¿Por qué? Porque te crecen pies o algo para que te arrastre, te cambias. Si el entorno no te conviene, te cambias. Y a veces también empiezan en organismos más complicados la posibilidad de anticipar, y esa es la inteligencia, anticipar lo que va a pasar en el entorno. Caramba, me voy a correr porque cuando llegue la noche, que sé que viene, no sé, hará más frío y me convendrá estar en tal o cual lugar. Y así, y por ahí llega ya una inteligencia mayor todavía, y entonces hasta podés modificar el entorno. No solo puedo trasladarme de un entorno a otro, sino que puedo modificarlo, ¿no? Puedo agarrar ladrillo y hacerme una casa y me meto adentro para guarecerme del frío, ¿no? Y a la vez esa modificación configura nuevas complejidades, ¿no? Desde luego, sí. Pero sigamos adelante en el examen, así nomás. Y entonces ves que esa inteligencia va siendo cada vez más compleja, podés curar tus enfermedades, el intercambio ya con el entorno es... Hay infinitas conexiones. Y operaciones de poder también. Aquí, claro. Y entonces te encontrás con otra virtud. Bueno, un tipo, ¿por qué estudia, por ejemplo? ¿Por qué conoce? Ya viene el fenómeno del conocimiento. ¿Por qué conoce? Y bueno, dice uno, porque esto, la naturaleza favorece ese conocimiento con alguna clase incluso de sensación, de goce intelectual. ¿Y para qué? Porque es conveniente para sobrevivir. Cuanto más conozcamos, más sobreviviremos. Hasta que llegamos al arte. Y viene el fenómeno del asunto artístico, que al tipo lo emociona, lo embeleza, le produce una sensación que es grata de alguna manera. Le da sentido, hay una relación de sentido. Y a mí me parece que ese sentido que le da, misterioso, difícil de precisar, etcétera, también sirve para sobrevivir. Que no es sino una más de las complejidades que hemos ido adquiriendo para mejor relacionarnos con el entorno. Y así como le sacábamos sales al principio, ahora les traemos un filosofar, una conciencia de nosotros o una apreciación de belleza que también, del mismo modo que extraer sales, es beneficiosa para no morirse. Ciertamente, y no es casual justamente que, de acuerdo a nuestra memoria, porque también en la memoria y en la transmisión de este tipo de conocimientos, de saberes o de percepciones, hay una posibilidad de sobrevivir a través de los descendientes, sin ir más lejos. Digo, no es casual que aquellos que por primera vez, para esta parte de la historia, reflexionaron en eso, hayan emparentado el conocimiento del medio con la belleza y esta con la verdad, que es otra idea que empieza a aparecer aquí. Bueno, y esa interrelación es también una habilidad que sirve para no morir. Porque llega un punto en que dice, bueno, pero ¿y esto para qué? Porque está bien que podamos ser capaz de multiplicarnos, que es el sentido inicial de la vida. La primera destreza de un ser con vida es que se reproduce, fenómeno, y todo lo que dijo usted. Pero siempre llega un punto en que nos cuesta concebirlo como algo que sirve solo para sobrevivir. Y sin embargo es así. Fíjese que hay otro punto, Alejandro, también que parecería paradójico a esta altura, y es cuando en ese mismo núcleo de personas alguien, en función de esa verdad emparentada con la belleza que le da sentido a su vida, puede decidir la elección de la muerte. Estaba pensando en el amigo Sócrates, por ejemplo. Sí, claro. No he llegado a un punto de reflexión en que su idea de la supervivencia tiene que ver con la posibilidad de morir y no la de alejarse de su tierra, por ejemplo. Sí, es verdad. Es verdad, son de todos modos casos extremos, situaciones extremas, pero a veces morirse es vivir y viceversa. Pero es linda la idea esa del arte como pulsión de vida. Pero con toda seguridad, tal vez nos moriríamos sin romance. Lamento decirle en palabras parecidas a las de Robin Williams. Maldita sea. Sabía que había algo malo en todo esto. Bueno, de todos modos, usted estaba por entrar al cine. Sí, pero mire, la verdad. Vino a ver una de Bergman, me parece. Oye. Me demoré en esta charla y la película terminó. ¿Usted está de acuerdo con Woody Allen que dice que...? Yo con Woody Allen estoy de acuerdo en todo. Yo también estoy de acuerdo en todo porque es mi novio. Ah, bien. Amo a Woody Allen. Yo también. Yo creo que estoy a punto de irme a este cine, entonces. pero él dice que no se puede entrar... Yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque si no, no hubiera visto ninguna película. Claro. Que no hay que entrar al cine una vez que comenzó la función. Postura que comparte con Kev Stive. Bueno, usted ve una obra incompleta si entra con la película empezada. Es mejor. ¿Quién le dijo que no es mejor? Además, pero igual los no hay que en el goce estético... La verdad que no sirve decir no hay que leer los libros de golpe. Se pone de acuerdo con nosotros. No, le digo, en ese punto... pero en ese caso no debe tener que ver con el goce estético, sino con la prolijidad y esas cosas. Escúcheme, de una película... La malevolencia. Sí, ahí está. Que de un tipo que llega tarde al cine es igual que la que ostenta aquel automovilista que va por el medio de la calle a 1 km/h buscando estacionamiento mientras detrás tiene... al género humano entero. Y sí, en ese sentido sí. Lo mismo para los actores en el teatro, que la gente no apague los celulares. Yo me equivoco la letra, yo digo buenas tardes, soy un actor de teatro. ¿Cómo le va? Bien, como quiere que me vaya, si soy actor de teatro. Y esto es una comedia, ¿no se enteró? Claro, y entonces me equivoco la letra y me desconcentro cuando veo que entra alguno. Y sí, claro. Es una por falta ejemplo, de respeto. Yo entro y digo, salud, turro de Balvanera. Claro. Y vende un tipo, se acomoda y empiezo a representar otras obras. Y sí, me dirá, pero usted es el que tiene problemas. Y le diré, sí. Lo que es peor, usted reacciona según el tipo de persona que entra. Sí. Y esto es lo más grave. Ah, como bueno, hacen los actores de teatro también. Claro. Sí. Bueno, hay cierto teatro que es así, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ahora no recuerdo. Que entra la gente. En el teatro, sí, en Japón hay un no, tipo el de teatro Japón. No. El teatro, no sé si es el... Sí, el teatro sí. Pero... que las obras duran como todo un día y la gente come, quiere que dure? Entra y sea... Esta cosa burguesa de que tiene que durar 1 hora y pico... Además... No, señor, una obra... cuando empezaban en Grecia a representar las obras, las tragedias o las comedias, según el caso, duraban, no las obras, pero... La representación constaba de varias obras, estaban de la mañana hasta la noche el tipo. Además, escúcheme, el cine japonés tiene la ventaja... ¿Dónde va? ¿Qué tiene que hacer? Claro. Y el cine japonés tiene la ventaja de que usted no tiene que andar deduciendo cosas raras. Por ejemplo, sale, Dios no permita, Federico Lupi, ¿no?, de una casa, y de golpe lo ve en la calle. ¿Qué hizo el tipo? ¿Se cayó por un hueco? Yo no sé lo que falta. No, eso no hay en el teatro japonés. Teatro japonés, el tipo baja escalón por escalón por 55 escalón. Días en Pekín dura 55 días, señor. Y están en China. A veces un poco más, inclusive. Bueno, vamos a hablar a la vuelta de esta charla. No leímos ningún mail ni nada, pero... ¿No leímos qué? Mail. Vamos a leerlo, no hagamos. Si no quiere hacer la charla, no la hagamos. No, pero le digo que no leímos. Pero no nos acostumbremos a estructurar esto. Claro, como si hubiera que llegar temprano al cine. Claro, ¿qué quiere leer los mensajes de los oyentes? Vamos a leer los mensajes de los oyentes. ¿Quiere que leamos los mensajes? ¿A quién les puede importar lo que ocurrió en Grecia después de todo esto que acabamos de decir? Sí, tipo que se creían dioses, como lo que decía ahora, leer mail. Si te vamos. A ver, déjeme, que hasta incluso voy a leer. ¿Va a leer seguro? Sí, les anuncio. Me dice esto porque estoy gravísimamente enfermo, aunque no se sabe de qué. No, gravísimamente no. Si se marea leyendo... Sí, estoy hoy con algún lío. Bueno. Los felicito, dice Oscar Roberto Gamero, de Santa Rosa, La Pampa. por el programa, los escucho todas las noches. Y pregunta cuándo vamos a ir por allá, como todo el mundo que escribe acá. ¿A dónde? A La Pampa, a Santa Rosa. A La Pampa, ¿en qué lugar? Porque Santa Rosa, Santa Rosa, bueno, entonces, pegadito a Tuay. Entonces sí. Bien, mensaje de Javier Cejas, que viaja mucho y es seguidor móvil del programa. Ajá. Como todo seguidor, ¿no? Un seguidor inmóvil es casi una paradoja. Imagínese, usted se está siguiendo a alguien y se queda quieto. Al poco tiempo notará que la persona objeto de su seguimiento ha desaparecido. Así empezaba un cuento de Cortázar y se acababa en el renglón siguiente. Un seguidor inmóvil es un acompañante y queda ahí. ¿Quién? No, un seguidor inmóvil es un parásito. No, seguidor inmóvil no es un seguidor. Seguir es una actividad dinámica. Claro. ¿Cómo va a seguir usted? A menos que usted esté adosado como el pez piloto al tiburón. Ni tampoco, sigue siendo, sigue teniendo una dinámica. Autonomía, bueno. Sin contar en otro razonamiento, conforme al cual para quedarse en el mismo lugar hay que correr muy ligero. Claro. Muy bien. Bueno, Manuel Pizarro es de Córdoba. Manuel Pizarro era autor de tangos. Manuel Pizarro, pero no debe ser este. ¿Este será otro, dice usted? Y muy probablemente. La combinación entre Pizarro y Manuel no es del todo inusual. Bueno, desmiente a un oyente de ayer. Ah, ¿cómo se atreve? Porque dice que Radio Universidad de Córdoba no pasa programas viejos de La Venganza, sino que son así incluso los nuevos. Sino que a veces arranca 10 minutos más tarde. ¿Qué? El programa ya empezó. Porque tiene un delay, pero lo agarran desde el principio. Ah, está diferido. Está diferido 10 minutos. O sea, lo que estamos diciendo ahora, conviene escucharlo por esta radio y después anticipárselo a un conocido. Claro. Que está escuchando con usted. Como en el cine, lo va comentando. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando llegue esta parte del programa, el otro se va a dar cuenta y va a quedar como un ganso. Es verdad, tiene razón también. Hay que echarlo, diga esto. Es muy difícil todo esto. Es muy difícil. Gustavo Robert de Ituzaingó dice: hola Alejandro, un gusto contactarlos. Me gustaría concurrir el viernes. ¿Es posible? ¿A qué hora habría que estar ahí? Gracias y saludos. Venga a la hora que quiera. Nosotros no vamos a estar, pero. Pero va a estar la gente de la radio que lo va a atender. Sí, lo va a atender, le va a convidar unos mates. Lo va a pasar incluso mejor que si estuviéramos. No, no estamos, querido amigo, los viernes. El programa es grabado, o mejor dicho, editado. Muy bien. Aquí Ángela Vito. Pizarro. Ah, muy lindo el mundo en que usted vive. Claro. Cualquiera se llama de cualquier manera, y así andamos por la vida como si fuéramos objetos fungibles, dirían los hormigas. Usted debe ser maximalista por esta idea de que la humanidad son todos iguales. Conozco perfectamente a maximalista, el jugador de Vélez. Pero señor, ¿usted se cree que es el único que se llama Alejandro Molina? No, señor. Puede haber algún otro, pero para eso está el nombre del medio. Ahí está. Para evitar ser confundido terriblemente con otra persona. Que en su caso tampoco es distintivo. No importa. Alejandro distintivo. Caso feo, X. Yo me voy a poner Alejandro Adalberto, por ejemplo, que son dos nombres que no riman. Que es que casi uno es negación del otro. Bueno. Discúlpeme, acá sí me surge una duda. ¿No se puede repetir llamarse dos veces ¿Cómo Alejandro? Que no, ¿Cómo que no? Ahí está el hijo de Kennedy, John. Ahí está. Porque el padre era tartamudo, se conoce de él. No, pero hay gente que tiene el mismo nombre y el mismo apellido. También. ¿Dos veces lo mismo? Dos veces, por ejemplo, no sé, ahora no se me ocurre ninguno. Alberto Félix Bertolini. Bertolini. No, pero Bartolo Bartolini hay. Sí. Y no hay también, por ahí el tipo se llama José. ¿Por qué? Bueno, porque se puede, se le juro que hay. Sí, hay, pero. Sí, van los padres ahí en todas partes, así que es probable. Yo estaba muy optimista hasta este momento. Bueno, mira, acá Juan Pablo Sepúlveda. Te quiere todo el mundo. Como otros tantos Juan Pablo Sepúlvedas. Sí, el Papa. Ese es un apellido reflexivo. Sí, claro. Dice, Alejandro, quería pedirle si puede hacer el único tango. Yo me púlvedo, sí, tú te púlvedas, él se púlveda. Nosotros nos pulvedamos, ojo. Si puede hacer el único tango que creo que tiene Atahualpa Yupanqui, Dice, no sé el nombre, pero en una parte dice, nunca le dije nada, pero qué lindo. No, pero ese dista de ser un tango, acá lo cantamos mucho, se llama Recuerdos de Portezuelo. Es una canción cuyo... tocaré el final para que se vea que no es un tango. Parezco mucho y soy pobre. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre, vidita, y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del Portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo. Ahí no está mal, porque hemos demostrado que no es un tango, pero que en cierto modo lo es. Claro. Pero que en cierto modo lo es. Así que es inteligente la apreciación de este amigo, ¿no? Bueno, y Facundo, en un sentido quizás similar, le dice que le gustaría que haga el único tango que hizo Charly García y que se llama... Ah, está bien, yo he sido torpe, porque ahora comprendo el carácter del juego. No, pero es otro oyente, ¿eh? De casualidad no, que para mí son el mismo, Alejandro Sepúlveda son los dos. Ya lo sé, debe ser... Pero si bien se mira, hay otras canciones de Charlie que también. Claro, acá dice el tango que se llama Tango y que está en el disco Rock and Roll. Ah, bueno, entonces una vez más cometí una sorpresa. Tomé lo metafórico por literal y lo literal por metafórico. Este Sepúlveda es un tramposo. No es Sepúlveda este. Ni siquiera. Es Sepúlveda de un modo ahí está. Metafórico. No es ni Sepúlveda ni Pizarro, es Facundo y no Facundo, dice el apellido. Voy a evocarte. Sombra terrible. No dice el apellido, ¿eh? Ah, bueno, entonces usted tiene que rechazar esa clase de mensaje. Claro, identifíquese primero, caballero. Bueno, dice Facundo. Hey, Facundo hay un montón, como Manuel Pizarro. O Sepúlveda, sin ir más lejos. El autor de todos los tangos de Yupanqui. Y de uno de Charlie, pero bueno. Bueno, Juan Aguilar escribe desde Catamarca, le encanta todo lo del programa. Ayer vinieron como 900 personas de Catamarca. Levante la mano a aquellas personas de Catamarca que hayan venido ayer. No se quedó lo ninguna. Lo dicho, una muchedumbre. Además, se quedaron con ganas de volver. Claro. Sí, las retuvieron las ganas. Sí. Dice, ¿podríamos escuchar alguna vez a Dorio y Schultz juntos? Es ¿alguna una experiencia noche? Sí, que no se ha hecho todavía. Para mí, Dorio y Schultz no pueden jugar juntos. No. como Batistuta y Crespo. Sí, no he terminado de leerla hace 3 días, que la tengo, es de Dante Boga. Hola, Dolina y equipo, soy Dante de Mar del Plata. Así empieza. Por ahora me gustó. Hace dos noches... Una de las cartas que más me gustó. Hace 2 noches se hicieron algunos comentarios interesantes en relación a un mail sobre las llamadas librerías, que son papelerías. Y esto es jorobado, dice. El tema no tenía gran importancia. No, epa. No, realmente. Hay que dejar andar a las palabras. Eso me llevó a algunas consideraciones. Y ahí empieza. Lo que me interesa de esto, mira, acá en el medio viene, no sé, habla del pensamiento, hombres y mujeres. Pero qué curioso, porque nosotros también hicimos la misma consideración. No sabemos todavía, pero nos imaginamos. Porque alguien empezó a quejarse. Y al final, la conversación que vino después fue más o menos interesante, que es que las palabras que nos parecen fuera de la lógica finalmente obedecen a ese carácter un poco montaraz que tiene el idioma, que como bien sabemos toma caminos que no siempre son los de un idioma analítico 100%, como sería el de Wilkins. Que a eso llega por ahí esas idas y vueltas nos dejan nos hacen alguna señal. Y aquí dijimos, uno, usted no estaba o se había ido. Sí. Estaba en el banco. Dijimos que algunos dicen, como decía García Márquez no hace mucho, que por ahí habría que suprimir esta cosa de la ortografía, y por qué una palabra se escribe con esta y no con aquella letra. Y decíamos que si no tuvieran esas letras, las palabras nos darían menos información de sí mismas. Y cuando leemos alcohol y vemos el al primero, pero después esa H en el medio, enseguida decimos, me parece que aquí anduvo un árabe. 711 por lo menos, claro. Que eso no lo sabríamos ante palabras escritas siempre del mismo modo. El esperanto no tiene esa cualidad. No, y además están también en ese sentido las llamadas false amis, los falsos amigos, sí. Que también le revelan a uno esos vericuetos que tiene la lengua cuando se pronuncia muy parecido a algo. En inglés, claro. Cuando uno se va a Inglaterra, claro, Estados Unidos, claro. Le pasa muy seguido. Ahí está, ¿no? Toda la gramática histórica, que es una disciplina apasionante, que indaga en esos restos de otras palabras, de otras informaciones y hasta de otros sentidos que tiene la palabra en su morfología. Muchas son las palabras que incluso cambian hacia su antítesis, iba a decir antítesis, cuando en realidad no estoy hablando de palabras, es a su antónimo, el caso de niño, que era maravilloso y se ha convertido en una porquería, digamos, ahora, ¿no? Hay muchas de esas palabras, también, sí, álgido, por ejemplo. Sí, está bien. Y algunas por irónicas van cambiando de un modo curioso. Primero son la ironía y después son literales. Por ahora se han detenido en la ironía palabras como mudo. Ahí viene el mudo. El mudo, claro. Y el mudo es el que mejor canta. Pero por ahí llega un tiempo en que de tanto decir el mudo al buen cantante, quedará mudo con ese significado en unas generaciones que ni podemos concebir. Es cierto. Y bastan un par de años para hacer que otras palabras que en un momento formaban parte, por ejemplo, estoy pensando en bizarro, que formaba parte las marchas militares. Las marchas militares, llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Y ahora bizarro es un tipo que usa un saco con lentejuelas. Pobres granaderos, pero bueno. Muy bien. Cosa que pasa. Sí. Bueno, Dante sigue hablando de esto. Bueno, Caterín Barreto se quiere divorciar de usted. Uy, qué linda palabra. Es que hermoso nombre para una compra. Caterín Barreto se quiere divorciar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Caterín Barreto se quiere divorciar. Desde el Uruguay, después de años y años de escucharte, porque parece que usted no la correspondió con el amor. Mira, yo soy el hombre más correspondedor de la cuadra. Caterín Barreto, con ese retintín no le falta ese respeto. Sí, se ve que anda prometiendo tanto amor por ahí que se olvidó de... Bueno, Caterín. Al final llegamos al punto en donde descubrimos que acaso no tenía tanto interés hablar de personas que se creían dioses durante el helenismo o antes, durante el periodo central de la cultura griega, ¿eh? Y entonces, ¿qué haremos? No hablaremos de eso. No, pero lo que podríamos hacer es pensar que si Barreto se llama Caterín, ya que usted ha evitado la charla, nos regale un berretín. Está bien. ¿Qué berretín? Bueno. El que enuncia la charla que no hemos hecho hoy. De personas que se creían dioses y se hacían adorar como tales. Contemos con que los dioses griegos... Tampoco eran tan gran cosa. Decirse dios era mucho menos que decirse Tinelli ahora. Claro. Entonces no era para tanto. Y ese era un berretín. Martín, le daba por ahí algunos. Le daba por ahí, tenían plata. Claro. Se hacían adorar, se hacían dedicar templos, estatuas, se disfrazaban de dioses y la pasaban bomba. Con fama y dinero de todo tendrás, con facha y dinero de todo. Y de esto es de lo que no hablamos hoy. Y el tango que ilustra esta charla no dada, solamente como experiencia. Se llama Berretín. Y lo va a tocar nuestro querido Juanjo Domínguez, aludiendo esta vez al berretín de no decir lo que se había planeado decir. Ahí va. Adelante. Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Berretín.